En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho caletre nos hablarán de Quito. La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, a 14 días del mes de mayo de 2014 años, damos inicio a Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, oyentes de Quito, poquito a poquito, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera emisora cultural pública de este país. Qué gusto repetir este eslogan, lo hemos dicho cada presentación, es un placer. Así deberían ser todas las radios públicas en este país, dedicarse a la cultura, dedicarse a la promoción de lo que realmente vale la pena, de cosas pertinentes. Y como cosas pertinentes, les comentamos que el día de hoy vamos a hablar de los museos, porque el sábado que se avecina, el domingo que se avecina, perdón, es el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, así que nos adelantamos un poquitín para hablar con los amigos del Centro Cultural Metropolitano, donde está ubicado, instalado, el museo que seguramente es uno de los más visitados en todo el país y que seguramente uno es de más historia. Además de eso, está pues localizado en un edificio que por sí solo tiene muchísima historia. Me refiero al Museo de Cera, al Centro Cultural Metropolitano. Tenemos con nosotros a Patricio Guerra y a Silvia Villa, Villarreal. Patricio es el director encargado de museos, es historiador y Silvia es la mediadora o guía de planta, una de las guías de planta de esta institución. Saludamos con nuestra compañera Guadalupe Guerra. Bienvenida, Guadalupe, Quito poquito a poquito. ¿Cómo estás, Freddy? Patricio, Silvita, qué gusto tenerles aquí, amigos y amigas que nos escuchan todos los días miércoles en Quito poquito a poquito. Pues ahora vamos a tener algunas cositas sobre los museos, curiosidades también y mitos. Así es, Freddy Fuenmayor, en la otra parte de los micrófonos, les enviamos un fortísimo abrazo quiteño, un fortísimo abrazo cultural a todos ustedes. Bueno, demos de debilidad a esto, el tiempo suele irse volando cuando estamos entretenidos en algún de estos temas, así que vamos a empezar por el tema de museos, y como tenemos a una damita de invitada, pues empezamos por ella. Los cánones de la cultura, dice, de la caballerosidad, dicen aquello. Así que, Silvita, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar acá en estos micrófonos, compartiendo sus micrófonos. A Silvia la conocemos ya hace algunos años atrás, justamente en una noche del museo, perdón, en un Día Internacional de los Museos, la conocimos a Silvita haciendo de personaje, haciendo a Manuelita Cañizares. Así que nos impactó su presentación, salió así como fantasma detrás de una de las figuras y empezó esa locución muy similar a la que suponemos hizo Manuelita Cañizares ese 10 de agosto. La fecha ya se me está cuadrando. ¿En qué fecha fue? El 9 de agosto. Motivando a todos aquellos, sobre todo dicen que los varones estaban ya con un tantito de miedo, se les estaba cayendo los pantalones. Y pues estaban Manuelita, cobardes. Estaban cobardes, ¿no? Qué bárbaro, sí. Pero bueno, otro día le invitamos a Silvia a que nos comparta sobre Manuelita. El día de hoy vamos a hablar de los museos y del Día Internacional de los Museos. ¿Qué tenemos para el Día Internacional de los Museos en cuanto tiene que ver al Centro Cultural Metropolitano, Silvia? Tenemos nuestra noche en el museo. ¿Así como en la película? Como la película, nos quedamos a dormir en el museo. Ya, cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia? Sí. Es un evento que se organiza conjuntamente con el CIMIC y la Red de Museos. ¿Qué es el CIMIC, perdón? El CIMIC es el Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito. Uh-huh. Y la Red de Museos es una organización conjunta al CIMIC que trabajan con el objetivo de unir todos los museos y trabajar y dar un buen servicio en cuanto a los museos. Seguramente apoyarse compartir a lo mejor colecciones. La idea es seguir promocionando y potenciando esta actividad humana que sin duda alguna una de las más importantes con las que puede contar cualquier ciudad del mundo. Así es, Freddy. Para esta noche, para el 16 de mayo, este viernes, se ha organizado conjuntamente con estas dos organizaciones el evento Una Noche en el Museo, el cual se va a inaugurar en el Centro Cultural Metropolitano a las 6 de la tarde. Uh-huh. Este evento consiste en que todos los museos de Quito nos reunimos a la inauguración formal del evento. Y luego visitamos cada uno de estos museos. Nuestros invitados, cada museo uh-huh. tiene invitados y nuestros invitados visitan otros museos. Por Bien. Ejemplo, nosotros esta noche vamos a recibir cuatro grupos de personas, de invitados de otros museos, como es el caso, por ejemplo, del Museo Camilo Egas, va a llegar a nuestro museo, uh-huh. el Museo Numismático y otros grupos más. Y de igual manera, nuestros invitados visitan otros museos, como el Museo de la Ciudad, el Carmen Alto, María Augusto Urrutia, Numismático, la compañía. ¿Cuándo dices invitados, te refieres a quiénes? Por ejemplo, en el caso del Museo de Numismática, supongo que estará Carlitos Diza, que no sé si sigue siendo director. Así es, se ha coordinado con los señores del Numismático, con Carlitos Diza. Me refiero a invitados, a que cada museo invita a diferentes grupos de personas. Por ejemplo, uh-huh. en nuestro caso hemos invitado a 100 estudiantes de diferentes colegios para que se queden a dormir en el museo. O sea, vamos a poner sleeping, aislante y a dormirse, ha dicho. Junto a Manuelita Cañizares. Manuelita Cañizares, a Eugenio Espejo, al Marqués de Selva Alegre. Junto a todos ellos vamos a dormir. ¿Cuándo ellos va a tomar vida como en la película Una Noche en el Museo? Esperemos que no tomen vida, porque ahí sí perdemos el control. Sí, el evento... Perdón, Silvanita, ¿cómo es Silvia? Esta experiencia la motivaron, ¿quién hizo nacer esta idea? Esta experiencia de pasar la noche en el museo nació desde el Centro Cultural Metropolitano en el año 2010. Años posteriores se ha venido acogiendo, como les dije, por la Red de Museos y el CIMIC, y se ha ido agrupando a más museos que participen de este evento, que ahora ya es un magno evento. Como debe ser siempre, ¿no? Claro, como debe ser siempre. Uh-huh. Bueno, conversemos ahora con Patricio Guerra, nuestro amigo historiador encargado por el momento de los museos. Nos dice que hasta el día de hoy, porque ya mañana seguramente el nuevo alcalde pondrá pues a gente de su confianza, entendemos, a manejar los museos. Esperemos que cualquiera que él o ella sean, hagan el trabajo que la ciudad espera. Patricio, bienvenido a Quito Poquito a Poquito, acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre el tema de los museos, ¿es cierto lo que dije o es una apreciación correcta de que los museos, sobre todo el Museo Cera, el que está en el Centro Cultural Metropolitano, debe ser uno de los más visitados? ¿Hay alguna estadística que nos diga cuál es cuál? Bueno, hace años se han hecho estadísticas, ¿no? Y entre los más visitados estaba, por ejemplo, el del la mitad del mundo. No. ¿El etnográfico te refieres? El etnográfico, ¿no? Y luego venía el nuestro, el Museo de Cera, ¿no? Un poco nos favorece la ubicación estratégica, ¿no? Que estamos ubicados en plena Plaza Grande y muchas veces la gente, mientras hace sus quehaceres, ingresa hasta esperar que le atiendan o el resultado de algún trámite. Pero también es la propuesta que presenta el museo, ¿no? Las escenas de cera, por ejemplo, eso llama siempre la atención, ¿no? Seguramente. Fue la primera escena que se hizo aquí en el Ecuador en 1970, ¿no es cierto? La escena de la masacre. Y a partir del año 2000 se fueron incorporando nuevas escenas dentro de un concepto teórico de manejar la transición de audiencia a República del Ecuador, de audiencia de Quito, ¿no? Aprovechando justamente el mote, diríamos, de Museo de Cera que le dio la gente por la escena de 1970, de la masacre, ¿no? Y en las exposiciones temporales igual muestras, ¿no?, de artistas actuales de trascendencia o artistas extranjeros igual de trascendencia, ¿no? Entonces eso ha hecho que la convocatoria sea bien sopesada por nuestro público y nos favorezca con su visita. Sin duda alguna, una de las escenas más visitadas, uno de los museos más visitados, sobre todo por escolares. Recordamos allá, hace algún tiempo atrás, no mucho por cierto, cuando estábamos todavía en la escuelita y nos llevaban de visita guiada, claro, ir al Museo de Cera era pues una de las grandes experiencias que podríamos tener en aquel momento, ¿no? Ahora mucho más, digamos que tecnologizada. Antes había alguien que nos explicaba algo, pero ahora pues se enciende una luz, hay un juego de voces y cosas y efectos especiales y cosas por el estilo, ¿cierto? Claro, y como museo, te comento, por ejemplo, estamos ubicados dentro de los 10 mejores museos de cera del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo conocí uno en Guanajuato, ¿no? Donde igualmente desarrollan el proceso de independencia que nació en Guanajuato, ¿no? Y bueno, nuestro museo no le pedía favor a Guanajuato, que es un buen museo, ¿no? Claro, tenemos estas otras muestras hollywoodenses, diríamos, con personajes de actores, Michael Jackson, cine, todo, ¿no? Marilyn Pero, Monroe. Claro, esas son más o menos como, ya, parte como, entra en la parte de show también, ¿no? Pero, el famoso museo de Madame Tussauds. Madame Tussauds, claro, ¿no? Claro. Nosotros precisamente tuvimos a un técnico del Madame Tussauds en la capacitación para la elaboración de las figuras. ¿Quién hizo las figuras? Nuestros técnicos. ¿No fue las primeras figuras no fueron hechas por las de 1970, Barbieri. ¿Ah? Barbieri es un artista peruano, con ascendencia francesa, pero es peruano, ¿no? Y porque aquí no había en esa época. Eso. Entonces pasó solamente esa escena, y esa escena es la que le da el mote de Museo de Cera. Claro, de museo. En el año 2000 se decide aprovechar eso e incorporar este recorrido que se llama de Quito al Ecuador, con escenas de cera, pero ya hechas por técnicos nuestros, ¿no? Entonces estuvo aquí un técnico del Madame Tussauds que de paso se quedó, ¿no? Él se casó con una ecuatoriana. Y, ¿ah, sí? Y, ¿no? Y el último trabajo que me enteré que hizo él, por ejemplo, es el Bolívar, ¿no? Acuérdate que Chávez hizo exhumar los restos para que le haga un estudio y se saque el verdadero rostro. Y hacia eso se sacó un rostro, entonces le mandaron a hacer en cera. Él fue el que tomó, ahora se llama en criminalística forense. Claro, forense. Le cogen el cráneo y pues tiene, claro, lo más cercano a la cara. Ahí vemos, ¿no?, cómo él trabajaba, ¿no? Si tú tienes el cráneo, le sacas la cara, ¿no? Porque la formación ósea, ajá, vas poniendo los músculos. ¡Qué maravilla! O sea, ¿y esa figura, esa cabeza, dónde está? Está allá en Venezuela. Eso digo, me enteré recién que habían contratado a él para que él haga, fue el que hizo esto. Que ha hecho, porque es un gran técnico, ¿no? ¿Cómo se llama él? Ahorita se me fue el nombre, pero correcto. Amigos, esa es parte de la historia. Doña Lulia también va a contarnos alguna cosa, pero está con problemas en este momento, gripales de garganta y cosas por el estilo. Así que vamos a hacer una corta pausa para poner un poco de música, porque tenemos algunas fechas también de consideración para todos ustedes en nuestro segmento de lo que pasó en la historia en esta semana. Esta semana en la historia, coincidencialmente, un 13 de mayo de 1830, para que usted recuerde, amigos, se firmó el acta de separación de la Gran Colombia y la constitución de la nueva República Independiente de Ecuador. Y un día como ayer, hace, ¿cuánto sale? 1830, ciento y ni sé cuántos años. ¿Cuánto? ¿134? ¿84? Vea esa, ¿usted ya tenía anotado o es que su memoria matemática está? Vea, caramba, que usted debería estar en la Politécnica Nacional, no manejando los controles. Estábamos conversando casi en interno con nuestro compañero en los controles y nos da pues el dato de 184 años que se firmó la acta de separación de la Gran Colombia. Y eso fue en un local que está dentro del Centro Cultural Metropolitano. Ya les preguntaremos a nuestros entrevistados que nos cuenten un poquito de esa historia. También les queríamos recordar que un día como el 12 de mayo de 1906 nació en Cotacachi Marco Tulio Hidrobo Ceballos, quien compuso en enero de 1940, en un departamento justamente en nuestra ciudad, el pasillo Al besar el pétalo, que es con el que vamos a poner una pausa musical a este Quito Poquito a Poquito, el número 8 de nuestra producción en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta última etapa. Thank you. Freddy Fuenmayor. Os invito a escuchar un programa en el que hablaremos del pasado, del presente y del futuro de Quito, patrimonio cultural de la humanidad. Quito, poquito a poquito, estará con ustedes compartiendo leyendas, historietas, arte, música, arquitectura y demás expresiones culturales en Quito, poquito a poquito. Regresamos, amigos, amigas, oyentes, a Quito, poquito a poquito. Recuerde usted, estamos conversando con Silvia Villarreal y Patricio Guerra del Centro Cultural Metropolitano. Nos están contando sobre la Noche de los Museos, sobre esta muestra de Quito al Ecuador, la que está pues presente en el Centro Cultural Metropolitano, en lo que conocemos como el Museo de Cera, esta escena de la masacre de los patriotas del 2 de agosto de 1810. Por cierto, hay algunas curiosidades de aquello. Nos están conversando este momento, Patricio, ya se acordaron el nombre de este técnico del Madame Tussaud que llegó a capacitar a nuestro personal, Stuart Williamson. Que pues qué es lo que enseñó exactamente Williamson? Bueno, a formar esculturas en cera. No, lo que pasa es que es un modelado especial, ¿no?, que tiene que seguir prácticamente la reglamentación de la antropología física o forense, ¿no? Es decir, hay que elaborar el cráneo, ¿no? O sea, se hace una copia del cráneo, ¿no? Se hace en molde, ¿no? Yeah. Y luego a este se le va colocando la musculatura, porque eso define pómulos, define labios, mentón, todo eso. Entonces lo que ellos ponen son bandas, modelan en arcilla, ¿cierto? No, entonces colocan bandas, pero es prácticamente como que a una persona le hayan sacado la piel y le ves los músculos. Y luego pasan a modelar ya la fisonomía, ¿no? Yeah. Y lo último es colocar los ojos de vidrio y colocar el cabello que es natural, ¿no? Entonces es un proceso súper complicado, tedioso. Eso se funde ya en cera, un molde de yeso, ¿no es cierto? O sea, sobre el modelado en arcilla se coloca el yeso. Se saca esos moldes, se les une y adentro está vacío. Entonces ahí se mete el acero. Rompes el molde y te queda ya la figura, que será maquillada, colocada el pelo y pintada y todo aquello. Pintada, ¿no? Y el cuerpo sí es una estructura como de maniquí. Una estructura, ¿no?, de madera. Claro. Entonces, lo que es un maniquí. Es una estructura justamente en estuco, ¿no? Claro. Es un combinado de madera, de yeso, una malla metálica también a veces. Claro, porque antes pensábamos en realidad que toda la figura era de cera, o sea, todo. Pero si amerita, se lo puede hacer. Por ejemplo, si haces un Cristo, ¿no? Ajá. Cristo solo tiene el paño de castidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces todo tendrá que ser de cera. Eso no, no en ese no caso. Uh-huh. Acá no hay digamos que razón, no. Digámoslo así, uh-huh. Porque claro, están vestidos y lo que se necesita son cabeza y manos. Manos. Ni siquiera pies, ¿no? ¿Los pies de hace? Las pies no, tampoco. Tampoco. Es que eso va con zapato de época, ¿no es cierto?, de acuerdo al personaje, entonces va cubierto, ¿no? Lo que sí se hace son las manos. Las manos son moldeadas. Una cosa es el modelado, ¿no es cierto? La otra es el moldeado. Son de manos de nosotros, ¿no? De compañeros. ¿Sí? ¿No? Pues, claro. ¿Tus manos en cuál persona no, que están? Mías no me han hecho, son muy pequeñas. Patricia, comentabas que el cabello es natural. Sí. Una curiosidad, ¿va creciendo? ¿Ustedes tienen que retocarlo? Los primeros momentos crece, después ya no. No. Es bien difícil conseguir cabello de paso. Y de paso el cabello blanco, ¿no? O sea, el cabello blanco es súper difícil conseguir, ¿no? Nosotros inclusive hemos puesto avisos de que se compra cabello para esto. Y ha sido bien difícil conseguir, ¿no? Porque debe tener una extensión X y se le va colocando una por una las hebras. O sea, si en la cabeza llegan a haber 30.000 cabellos, serán 30.000 colocadas. Qué bueno. Es una paciencia tremenda. Y luego, bueno, viene la, ¿cómo se llaman? Las que peinan. Estilista. Y le da todo esto en base a una investigación, ¿no es cierto? Nosotros somos un museo, entonces debe estar respaldado todo por una investigación, el corte de cabello, todo eso, ¿no? De acuerdo a la época. Y salen ya a escena. O sea, nada de pelucas, digamos, artificiales. No, todo es cabello natural. Cejas, incluso, barba, todo es natural. Mira eso, qué trabajo más hermoso, sin duda alguna. Y es con los que vamos a compartir esta noche en el Museo Silvia. ¿Qué? Cuéntanos una de las actividades que vamos a realizar este viernes en la noche. Tenemos un recorrido teatralizado dentro del museo. Estos recorridos teatralizados es como el personaje cobra vida. Es decir, tenemos Manuela Cañizares, Eugenio Espejo en figura de cera. El impacto de todo esto es como que esta figura de cera cobra vida y viene a contarnos lo que sucedió en el siglo XVIII, en el proceso de la independencia. Esto en cuanto al recorrido teatralizado del museo. Luego tenemos una gincana que cuenta con búsqueda del tesoro, pero es una búsqueda del tesoro histórica del siglo XVIII. Uh-huh. Se van a poner pistas y también algunas señales para que los estudiantes, nuestros invitados, puedan jugar a esta búsqueda del tesoro. Y todo es de acuerdo a las exposiciones que ahora tenemos en el Centro Cultural Metropolitano y también a la exposición permanente del Museo de Cera. Uh-huh. Luego tenemos un cuentacuentos. Se van a apagar todas las luces, vamos a caminar con antorchas y nuestro cuentacuentos nos va a contar historias del siglo XVIII, leyendas. Se va a ambientar todo para que sintamos que las figuras de cera cobran vida. Como una noche en el museo, como una película, insisto. Sí, y este evento es hasta las 2 de la mañana y luego cogemos nuestro sleeping y vamos a dormir. A ver, o sea que el requisito específico, especial, sine qua non de pronto, es que lleven su sleeping para poder dormir. Y aislante. Uh-huh. Uh-huh. ¿En qué sala es en la que se va uno a echar cama general? Hay algunas. Tenemos la biblioteca, tenemos la iglesia, la que representa la iglesia de San Marcos, y abajo tenemos las Cortes de Cádiz. En esas escenas vamos a reunirnos en algunos grupos. ¿Ya? ¿Uno puede escoger dónde ir a dormir? No. No pueden dormir solos. Buena. No, pero sí, a una de esas tres salas me refería, por favor. Ah, claro, sí. Eso sí. Mira, si desea la masacre. La noche en el museo, amigos, amigas, oyentes, este viernes 16 a las 18 horas va a ser la presentación oficial, ¿no? Sí, la inauguración con todos los museos. A las 19 horas nos dividimos en grupos para visitar los otros museos. ¿Y el retorno a qué hora es al Centro Cultural? El retorno es en 2 horas, a las 21 horas. ¿Ya? Y a partir de las 21 horas empieza el evento interno con nuestros invitados. ¿Ya solo con los invitados? Solo con nuestros invitados. ¿El invitado tiene que llevar su cédula? ¿Cómo se va a organizar? Tenemos una hoja de registro. Nuestros invitados son adolescentes entre 16 hasta los 19 años, estudiantes de colegios. Entonces, para esto se ha hablado con los rectores de las instituciones, se ha hecho reuniones y se ha pedido permiso por escrito de los padres de familia. Bien. Tenemos una lista de los invitados en el cual al momento de llegar se va a registrar el nombre, el número de la cédula, que sea el invitado el que se dio permiso para quedarse en la noche en el museo. Correcto. En el caso de este comunicador cultural, ¿cómo vas a hacer? Vamos a registrarle con una foto. O sea, que no es una invitación por un momento abierta, digámoslo así. O sea, es no una es que invitación momento se cerrada. Dice, yo quiero ser parte de esa noche. ¿Cuándo van a ser? A lo mejor el próximo año. Tenemos por lo menos para el Centro Cultural Metropolitano, es una invitación cerrada. Nosotros invitamos a los colegios, hemos hecho los contactos. Tengo entendido que el Museo de la Ciudad hizo invitación abierta a familias de acuerdo a los requisitos que ellos pusieron. En cuanto a que puedan participar en una noche en el museo en este evento, sería para el próximo año las mismas fechas. A lo mejor una invitación abierta con varios, no sé si meses de antelación. Crear nuevos parámetros para que poder tener el registro y el control de los visitantes. Se me ocurre, por ejemplo, como en el caso de los cucuruchos en la tradicional procesión. Se inscriben desde hace algún tiempo atrás y claro, van sumándose y supongo yo que es un... no sé, un análisis, una investigación de quién es la persona que va a ser, etcétera, etcétera, y permitir una cosa esta. Para esto tendríamos que crear nuevos parámetros para un mejor manejo de personas. A ver, Patricia. Claro, un poco es también por la afluencia de público que acudiría, ¿no? Porque llama mucho la atención ese evento. Por supuesto. No solo adolescentes, por ejemplo, con estudiantes universitarios también dicen, qué bacán, qué chévere. Claro. Todo, ¿no? Y claro, es un edificio patrimonial, hay exposiciones con obra patrimonial que hay que manejarla con cuidado, todo, entonces respecto. No podemos nosotros que más quisiéramos recibir a todo el mundo, ¿no? Entonces se ha optado por hacer estas invitaciones. Incluso los colegios han optado por mandar a los estudiantes de mejor aprovechamiento, ¿no? Claro, una especie como de premio perfecto. Más o menos, ¿no? Pero claro, pensando en esto, se podría abrir un cupo X, ¿no? O sea, una convocatoria abierta pero con un cupo X y cerrarlo el momento en que se llene el cupo. Sería exacto, porque si no sería una cantidad increíble. Para la próxima oportunidad sería seguramente, no queremos poner ahí algún desorden en lo que ya estaba preparado. Amigos, amigas, oyentes, vamos a una corta pausa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y retornamos con Quito Poquito después de aquella. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 5:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Siente mi corazón. Siente. Siente mi gran pasión. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y el Comité Organizador del Festavec 2014 invitan al cuarto Festival de Danzas Bolivianas en el Ecuador. Participa con tu agrupación interpretando la danza boliviana en el género que tú eliges. Viernes 30 de mayo en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Mayor información en festavec.blogspot.com o Facebook Festavec. Los pavos son tontos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta cine para toda la familia en el Museo de Arte Colonial. Un espacio para compartir en familia todos los sábados de 2014 a las 10 de la mañana. Venga y disfrute de cine arte y de cine comercial. Dos pavos en apuros. Estoy harto de que me lances. ¿Ves esta línea? No invadas mi espacio. Una historia que narra cómo los pavos dejan a un lado sus diferencias para evitar convertirse en cena de una familia. No lo entienden. ¡Nos engorda! Visite el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, calle Cuenca y Mejía. Todos los sábados de 10 a 12 del día. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña. Estamos de regreso, amigos, amigas, oyentes de Quito, poquito a poquito. Permítanme comentarles que un 12 de mayo se celebra también el Día de la Enfermera Ecuatoriana. Nos preguntábamos cuál fue la primera enfermera ecuatoriana. Seguramente estas mujeres que ayudaban a los ejércitos libertarios, ¿podrá ser? ¿Qué dices tú como historiador, Patricio? Tal vez, pero ponte a pensar que el Hospital Real de la Misericordia funciona ya desde la época colonial. Ajá. Y ahí algunas monjas, ¿no es cierto?, hacían este servicio de atender a los enfermos. También personas particulares, seglares, digamos, hacían esta especie de apostolado que podría considerarles como antecesoras de estas enfermeras, ¿no? De las enfermeras. Claro, fue en el siglo XIX en que, y creo que a inicios del XX, en que se funda la primera escuela de enfermería ya como cuestión profesional. Digamos. Enfermería y obstetricia, creo que la llamaban. Obstetricia, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, por eso te decía como enfermera en sí, ya con profesionalismo, pero antecedentes tenemos desde hace mucho tiempo atrás. Claro, sobre todo las monjitas. De hecho, Florence Nightingale fue religiosa, claro. Si más no me equivoco, ¿no? Ya les habíamos comentado de Marco Tulio Hidrogo, la firma del acta de separación. El 14 es el Día Continental del Seguro y lo hemos tomado en consideración para mencionar este momento, porque seguramente habrá muchas obras de arte que deben estar aseguradas. Por ejemplo, en el caso ese, ¿hay obras de arte aseguradas en el Museo del Centro Cultural? No, por supuesto, toda obra de arte está asegurada. Ese es un requisito ahora, ¿no? Y el seguro está en base al avalúo de la obra, ¿no es cierto? Y ese avalúo tiene que ser actualizado anualmente, ¿no? No podríamos pensar obra patrimonial sin seguro. Claro, no es un requisito inclusive para exponer la obra. Si no es de la colección y viene en préstamo, esa obra tiene que venir asegurada. Entonces, el seguro más factible y más indicado es el clavo a clavo todo riesgo, ¿no? Quiere decir que clavo a clavo todo riesgo. Es decir, vamos a suponer que viene una obra del Museo de México. De un Museo de México al Centro Cultural. Entonces la obra se asegura desde que se le baja donde está colgada por esclavo hasta que regresa al mismo sitio. Yeah. ¿No? Entonces por eso se llama clavo a clavo y todo riesgo. Entonces incendio, terremoto, todo eso, ¿no? Los seguros básicamente lo que no cubren es terrorismo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de eventos siempre en las pólizas viene anotado, se excluye terrorismo, por ejemplo, ¿no? Yeah. Entonces, sin eso no, una obra no puede salir. Es un requisito indispensable para... ¿Y el seguro es internacional? Claro. Por eso es clavo a clavo, ¿no? O sea, las empresas pueden trabajar aquí. O sea, nosotros podemos acudir a una aseguradora local y asegurar, por ejemplo, una obra nuestra que va a Alemania, se va a exponer y que va a regresar. Entonces... Y es clavo a clavo, o sea, cubre todo el traslado al aeropuerto, el viaje, el desmontaje allá. Aquí es necesario la presencia de dos funcionarios. Ahora la ley te exige eso, ¿no? Que es el curador de la muestra y es el conservador. Eso es ya ley, ¿no? Es decir, con la obra viajan estos dos funcionarios. ¿Por qué? Porque el uno es el que ha conceptualizado teóricamente la muestra, ¿no es cierto? Y tiene que ir a montar la muestra ya, en ese sentido, a capacitar a mediadores sobre si el arte quiteño colonial, por ejemplo, atender a la prensa y muchas veces, casi siempre, dar charlas, conferencias sobre arte quiteño. Y el otro vigila el estado de conservación de la obra. Entonces es rigurosísimo eso, ¿no? Hay que hacerle un estudio a la obra y se anota milímetro a milímetro cómo va. Y se viaja allá y se anota cómo llega, ¿no? Y lo mismo después de un mes, dos meses que termine la muestra, se hace lo mismo allá y cómo llega acá, ¿no? Es porque de por medio son obras de mucho valor, no solamente económico, sino histórico, claro, sobre todo. Entonces eso es una normativa que le establece el ICOM, por ejemplo, que del Consejo Mundial de Museos, pero sobre todo ya la ley patrimonial de todos los países, ¿no? Eso está, es parte ya de nuestra ley de patrimonio, que hay que actuar así. Recordamos al amigo Calero, si más no me equivoco el apellido. Pablo Calero, claro. Pablo Calero tiene una empresa justamente que transporta, sí, creo que es la única. No sé si es monopolio nosotros, el de Pablo. Claro, que transporta, trabajamos con él nosotros. Transporta como obras de arte, ¿no? Y asimismo en algún momento nos contaba que también es una cantidad de cosas que tienen que cumplirse. Es que está transportando obra de arte, o sea, no es un, qué sé yo, una cómoda, un closet, ¿no es cierto? Entonces el embalaje es en un tipo X de madera primero, que debe ser pH neutro, ¿no? Y todos los materiales no deben tener acidez. Es el pH neutro, ¿no es cierto? Y entonces son embalajes súper especiales, caja sobre caja. La caja tiene que tener, por ejemplo, si es una escultura, la misma dimensión de la escultura, donde va una esponja de pH neutro, donde se ha calado la forma de la escultura y va insertada ahí. No, como un molde. Claro, como un molde. Es decir, lo que se debe tratar es de que la exposición en otro sitio no afecte a la obra, porque si no, ¿para qué? ¿Sí? Claro. Pero ¿para qué la sacamos? Claro, ¿para qué la sacamos? Por supuesto. Miren ustedes, amigos, empezamos a hablar del tema museos, pero claro, ¿cómo no conocer estos detalles de curiosidad, de conocimiento de nuestros entrevistados al respecto de lo que es cultura, parte de la cultura de nuestro país? Un 15 de mayo de 2008 se suscribió un convenio del Ministerio de Cultura con la UNESCO para organizar un taller subregional andino sobre la Convención del Control de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y Museos. Es el Día Internacional de Telecomunicaciones, un 17 de 1864, y claro, el 18 es el Día Internacional de los Museos. Como último dato, según decreto 1094 del 18 de mayo de 2008, el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, pasó a ser una dependencia permanente del Ministerio de Cultura actualmente. Eso es parte de la historia, de lo que nos contó, lo que nos cuenta la historia. ¿Qué es lo que nos va a contar la historia, Patricio, a quienes visitemos o a quienes visiten en este viernes? Que, por cierto, va a haber una gratuidad el día sábado, ¿verdad? Eso también nos contará más adelante Silvia. Pero ¿qué nos cuenta la historia? ¿Qué nos va a contar? Haznos un pequeño recorrido de lo que vamos a poder ver. Bueno, primero es el edificio, ¿no? Como tú ya notaste anteriormente, es un edificio histórico. Muchos eventos relacionados con la muestra Quito al Ecuador sucedieron en nuestro edificio. Perdón, ¿no? ¿Se le puede considerar como un museo de sitio? ¿Se podría decir que sí? Podría ser, ¿no? Podría ser. Tendría mucho de esto, ¿no? Los museos de sitio, sobre todo, están relacionados en sitios arqueológicos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, trasladar las piezas y exhibirlas en un museo como que las saca de contexto, entonces se arma el museo de sitio ahí, ¿no? ¿Cierto, no? Pero claro, acá como... pasaron algunas cosas. Claro, lo que pasa es que nosotros no exhibimos objetos que sucedieron, lo que contamos son los hechos. No, pero por ejemplo no exhibimos nosotros objetos históricos, ¿no? De hecho, la muestra Quito al Ecuador se compone más bien de escenas, dioramas, objetos de cera, pero como objetos históricos no exhibimos, ¿no? Uh-huh. Eso vendría a ser un poco, ¿no? Pero entonces les decía, es del edificio, ¿no? Es de un edificio que tiene presencia desde la ocupación de los jesuitas prácticamente, ¿no es cierto? ¿No? La Universidad de San Gregorio, el Convento Máximo de los Jesuitas, el Seminario San Luis, la Biblioteca Pública con espejo ahí, con espejo. Dirigiendo la misma, el cuartel de la Audiencia, la presencia de el 13 de mayo justamente los notables, claro, de Quito. Cierto, eso, ¿no? Se firmó en un salón. Claro, en el Paraninfo, ¿no? Es lo que vendríamos a hacer, el Paraninfo de la universidad, ¿no? Que era el salón más indicado, diríamos, ¿no? Entonces se decide ahí la conformación ya de un estado soberano. De la Universidad de Quito, perdón, no se llamaba Central. Claro, todavía, ¿verdad? Claro. Bolívar le da esa denominación, que era la Santo Tomás, ¿no? Cuando ya la expulsión de los jesuitas, la San Gregorio quedó extinta. Se fusionó la Santo ahí, Tomás de Quito. Fue la Universidad Pública de Santo Tomás, ¿no? Entonces tenemos, mira, toda esta serie de sucesos, ¿cierto? La presencia de espejo, bueno, recibió a sus condiscípulos, pero más antes hay presencia de los geodésicos, ¿no? La Condamina está haciendo mediciones desde la terraza del edificio, ¿no? Que por cierto debemos el nombre de Ecuador a la Condamina, ¿no? Claro, no, les describo desde el Ecuador es un punto geográfico, y hasta hoy los relatos de partidos de fútbol, por ejemplo en España, es y llegó el Ecuador del partido cuando se acaba el primer tiempo, ¿no? Y eso hace un poco que nos digan que somos por el África, porque tienen razón en cierto modo, claro, una línea ecuatorial de la huerta todo el mundo y pasa por África, claro. ¿No? Entonces eso, pero bueno, ya es nuestro nombre, ¿no? Es ya histórico, habrá que que respetar. Ya, ya con eso nos quedamos. Claro. A ver, si hubiese habido justicia histórica, deberíamos llamarnos Quito. Claro, la audiencia de Quito es fundada en 1563, ¿no? Pero el nombre Quito no es que nace ahí, el nombre Quito ya era de uso y por eso le dan ese nombre, ¿no? La Real Audiencia del Quito. Pero claro, lamentablemente los regionalismos, todo, ¿no? En determinada época pudo haber sido el nombre más indicado, pero claro, llamar Quito era como definir solo una localidad en frente a otras regiones y se confundió con regionalismo, ¿no? Y se le dio el nombre del término que usó la Condamine al decir unos años antes: escribo desde el Ecuador. Desde el Ecuador. ¿No? Se refería al Ecuador geográfico, ¿no? Entonces tenemos eso. Luego en el siglo XIX estuvo la Politécnica, funcionó ahí, la misma central, ya con nombre de central, ¿no? La Universidad Central. Ahí. Es decir, entonces digo, van a ver todo eso, y eso es lo que se les va a contar esta noche, ¿no? La historicidad del edificio, ¿no? Luego vamos ya a la exposición, que justamente son estos sucesos de cómo un territorio a mediados del 18 denominado Provincia de Quito llegó a ser la República del Ecuador un siglo después, ¿no? Y en las salas temporales tenemos una muestra de la hicimos sobre Semana Santa, ¿no? Básicamente es arte religioso colonial y unas obras del 19. Y tenemos en la parte superior un artista sueco, ¿no? Que es Johan Fagman. Uh-huh. Es un artista con retratos muy expresivos, ¿no? Él básicamente se basa en el expresionismo alemán, es decir, capta el asunto más psicológico del retrato, ¿no? Entonces estuvo Viteri, por ejemplo, visitando esta muestra y le impactó mucho, ¿no? Osvaldo Viteri. Entonces tendremos también unas actividades en estas salas con grupos justamente en la búsqueda del tesoro, ¿no? Es una búsqueda del tesoro de entorno cultural, ¿no es cierto? Lo que qué chévere, es una gincana cultural a la cuenta, Silvia. Sí. Qué chévere. ¿Qué más nos puedes contar al respecto de lo que vamos a tener? ¿Algún otro dato? ¿Con qué finaliza la muestra, perdón, Silvia? ¿Con qué finaliza, Patricio, la muestra? Este recorrido, perdón. De Quito al Ecuador. Ajá, de Quito al Ecuador. Bueno, va pasando por una serie de escenas, ¿no es cierto? No, las últimas escenas tienen que ver ya con el proyecto de Bolívar, justamente de conformar esta República soñada de Colombia, de la que fue parte lo que hoy es Ecuador como departamento del sur. Ya sabemos que el proyecto no se llegó a realizar, uh-huh, y más bien esto se desintegró, ¿no es cierto? Y es cuando ya cada uno de los entes que conforman la Gran Colombia se erigieron en República. Entonces finalizamos con un mapa del actual territorio ecuatoriano con unos niñitos en cera que son agrupan las etnias que tenemos aquí y que es una visión de futuro, ¿no? Es decir, de lo que hoy es el Ecuador, y los niñitos vendrían a ser como esa visión de futuro de una república que quiere proyectarse hacia el desarrollo humano, económico, social, político. Correcto. Uh-huh. Qué chévere va a ser una experiencia, amigos y amigas oyentes, de este viernes en las que compartamos con los amigos del Centro Cultural Metropolitano esta noche del museo. Vamos a estar a partir de las 9:30 de la noche, pues ya instalados en el Centro Cultural para participar de los eventos, de los juegos, de esta gincana cultural, de esta escucha, podríamos decir, de casi fantasmas en la oscuridad. Uh-huh. Vamos a escuchar la historia de un edificio con mucha historia, valga la redundancia. Silvia, ¿tú vas a ser parte de las mediadoras? Sí, yo voy a estar esa noche ahí. ¿Vas a ser manualita como las anteriores veces? Este año no. ¿No? Este año no. Tenemos otras manualitas, tenemos nuevos personajes. Yes. Ahora también tenemos escenas, ya creamos una parte de la historia, ya no es solo el personaje, sino crear una parte de la historia. Ah, perfecto. O sea, intervienen más gente. Más personas. Más personas. Uh-huh. ¿Estas personas tienen educación actoral? Ellos son mediadores, tienen educación turística, pero eso es lo que está buscando el Centro Cultural Metropolitano, que este personal se capacite, y esa es la razón que te contaba hace un momento, que Wolframio Benavides es la persona que les está capacitando en la parte actoral, queremos que lleguen a otro nivel en cuanto a la actuación, para que se pueda plasmar esta parte de la historia, que llegue de otra manera a los visitantes la historia, de una manera que podamos recordar mejor. Correcto. Que podamos tener ganas más de regresar, más que antes. Sin querer hacer una comparación, así como ustedes fueron los promotores de la Noche de Museo y ahora hay muchos museos que lo están haciendo, cosa que evidentemente vale la pena y las buenas ideas se las toma, algo parecido al trabajo que han venido haciendo durante mucho tiempo los amigos de Quito Eterno. Algo parecido. Este trabajo se centra en la parte histórica en el museo. Ya, pero un poco de diferencia en cuanto a los recorridos que ellos hacen, porque hacen recorridos educativos. También hacen los chicos del museo recorridos educativos, pero lo que se quiere llegar es a esta parte actoral, que quede plasmado en las mentes de las personas la experiencia que se tiene el estar dentro del museo con las figuras de cera y la situación en que cobren vida, en que pueden tener como una parte de la historia del siglo XVIII en la actualidad. ¿Tú crees que, a ver, si te pedimos que regreses a la época de estudiante, crees tú que captarías de mejor manera si te cuentan la historia de la masacre de los héroes del 2 de agosto, te la cuentan en base a un grupo de teatro o te ponen a que leas un libro de historia? ¿Cuál de las dos formas captarías mejor según tu criterio? En base a un grupo de teatro, me acordaría cómo lloró, cómo contó, cómo sufrió. Porque leer un libro es muy bueno, es súper bueno leer los libros, pero en la juventud es como algo que viene y va. Algo que ahorita me leo porque mañana tengo prueba. Pero o sea, como la obligación. Eso. Pero este recuerdo, este impacto que tenemos al ver, esto siempre nos va a quedar en la mente. Es como, por ejemplo, conversas con... hace un momento conversábamos contigo y tú decías, sí, en el colegio nos llevaron a ver la masacre y es lo más trascendental del museo, pero es lo que ahora nos acordamos y queremos llegar más allá. Queremos llegar más allá, queremos que se entienda mucho mejor la historia, que podamos tener una experiencia significativa. En la visita al museo. Seguramente no vamos a poder hacerlo eso en todo lo que corresponde a la historia ecuatoriana, pero claro, ojalá en algún momento, o a lo mejor ya alguien lo está haciendo, brindando clases en ese sentido, seguramente nos va a quedar muchísimo más, en eso me incluyo. No sé si los recursos tecnológicos, por ejemplo, recordamos con mucho agrado la primera vez que vimos, no sé obra de quién fue, pero en un recorrido, si más no me equivoco, en el viejo hospital militar, en el Centro de Arte Contemporáneo, pues aparecía Eugenio Espejo y es tan sencillo como un software que le hace mover la boca. Alguien le pone la voz y claro, tú te quedas, yo recuerdo haber filmado a varias personas y sobre todo niños, ¿no? Que se quedaban pero así extasiados frente a la figura, a, digamos que uno de los retratos más conocidos de Eugenio Espejo, no sé si en la realidad y según algunos historiadores pues no se parece para nada al original, pero bueno, entendíamos que era Eugenio Espejo y el Eugenio Espejo nos hablaba, nos decía cosas y los niños sobre todo, mira, le veían con una carita. A mí me impactó, me encantó, no, seguramente a los niños tal vez un poco más. ¿Algo de estos recursos para ser utilizados, no sé si en este sábado o a futuro en el museo? Se está planificando a futuro en el museo, pero el recurso que te comentaba es el de los teatralizados, el de que las personas que trabajamos ahí son los que hacen que cobren vida a los personajes del museo, a las figuras de cera. Sí, bien, amigos, parte de lo que tiene que hacer cada museo para irse conjugando con la evolución que va generándose en cada sociedad, ¿no es cierto? Antes recordábamos, hace muchos años atrás, que se decía, a ver, entras al museo, prohibido tocar. Seguramente ahora es prohibido no tocar, bueno, en ciertos aspectos, ¿no? Uno no puede estar manoseándoles a las figuras de cera, pero seguramente de él, dependiendo del museo, ahora debe ser prohibido no tocar. O sea, que seamos parte, a lo mejor, interactiva de ese proceso. De eso es lo que se trata. Por ejemplo, hace un momento me decías, ¿qué puesto ocupas en el museo? Y yo te decía mediador, o para que me entiendas, guía. Uh-huh. Este paso de guía a mediador es lo que nos permite que podamos tener una interacción con el visitante. Yeah. Ya no solo ser la persona que explica, la persona que da la información, sino interactuar, conocer lo que piensa el visitante y nosotros poner de nuestra parte de nuestro conocimiento y de así crear un contexto, una conversación para que podamos llegar más allá de lo que se quiere compartir en los museos. Ya no es algo rígido, ya no es no, claro que sí hay unas partes no toque, pero ya no se ve desde este punto de vista la situación del museo. Entonces, en eso es que también nos estamos capacitando, mejorando, para que podamos crear un ambiente de más calma, de tranquilidad, de que el turista venga y pueda sentirse identificado con la obra, pueda entender la obra y también pueda saber que siempre estamos ahí para ayudar y para interactuar. Les voy a contar una pequeña anécdota y eso finalizamos con una consulta a nuestro entrevistado Patricio Guerra. Hace algunos años atrás estuvimos participando de una velada libertaria y recordamos que en el Museo de la Ciudad yo estaba tomando fotografías y era en el espacio donde había una presentación tipo pilastras y estaba tomando, en el momento en el que sucedió lo que les voy a contar, estaba tomando fotos a unas piedras, ¿sí? O sea, material lítico. Se acerca el guardia muy enojado conmigo a decirme que no debo utilizar el flash, que cuidado con utilizar el flash. Entonces, no me quedé a compartir con el guardia y dar explicaciones de que, a ver, es la piedra, no sé si la piedra se desgasta con el flash, pero bueno, le dije, mire, yo soy periodista, si es que no tomo fotos, ¿qué pongo? ¿Qué publico? Y lamentablemente hay momentos en los que voy a tener que utilizar el flash, no porque quiera dañar evidentemente la obra, pero a ver si Patricio en ese sentido, en realidad el flash podría dañar por un lado la lítica o la piedra y por el otro lado, ¿qué tanto el flash o un flash, qué tanto molestaría a una obra, digamos que de Joaquín Pinto, por nombrar un pintor? Claro, bueno, la piedra básicamente tendría que tener conservación en cuanto a movimiento, ¿no es cierto? O sea, lo que la piedra puede es fragmentarse, romperse, desprenderse, ¿no es cierto? ¿No? En ese aspecto el flash no va a afectar para nada. No. Lo que afecta a la luz, o sea, lo que tenemos que ir es aquí a intensidad de luz. Eso se mide en luxes, ¿no? Uh-huh. Afecta a toda la cuestión del color y del material, por ejemplo, como el papel. Entonces, acuarelas, fotos, óleos, acrílicos, evidentemente sufre. ¿Por qué? Porque un flash tendrá, qué sé yo, 3.000, 4.000 luxes, la intensidad, y en un espacio de tiempo cortísimo, ¿cierto? Sí. Por eso el nombre flash. Cuando una pintura necesita máximo de exposición, 60, 90 luxes. Entonces, mira la diferencia. Una fotografía, 50 luxes. Un grabado, 50 luxes. Entonces, es como si pasarían años de años exponiéndose a luz natural. ¿Basta con un solo flash? Bueno, yeah. Uno le afecta. No va a decir que con uno se destruye la obra, ¿no? Pero lo que se impedía es... Bueno, ahora ya con la cámara digital no hay problema. Pero lo que se impedía es por eso, ¿no? Es decir... Tanta obra, piensa en la Mona Lisa, miles de claro, artistas de flash. Con flash ese rato. Esa obra estaba acabada en meses, ¿no? Se despigmenta, se ve el color, ¿no? Por ejemplo, una fotografía tú nunca puedes tenerle a la luz solar. Por eso los museos somos cerrados a la luz. Tiene el factor UV, ultravioleta, que decolora. Tiene el factor infrarrojo, que envejece el material, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿has visto cómo los periódicos se amarillan, por ejemplo? Así, ¿no? Es. Es por la luz natural. De aquí seguir, ¿no? Un tratamiento para, claro, evitar que esto se... Y tampoco iluminar con luz artificial que tenga ese factor, ¿no? Factor UV y todo lo demás. Entonces, por eso en los museos la iluminación es técnica, ¿no? Dicroicos, 60, 90 luces de RAM. Entonces, por eso es el técnico, ¿no? O sea, es un trabajo técnico que debe ser hecho por alguien que conoce. Claro. Entonces nosotros iluminamos de acuerdo a la obra que se expone precisamente. Amigos, amigas oyentes, el tiempo ya nos ha cobrado su factura, así que nos vamos a despedir este momento agradeciendo enormemente a nuestros entrevistados, a Patricio Guerra y a Silvia Villarreal. Los dos son parte del personal del Centro Cultural Metropolitano, así que les invitamos a que compartan. El día sábado hay gratuidad. Usted puede ir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde tranquilamente a visitar el museo sin costo alguno. El día domingo ya las cosas van a ser, digamos que normales, así que claro, es que hay que financiar, hay que hacer algunas cosas. Me quedé con una cantidad de preguntas, pero bueno, habrá otra oportunidad para seguir conversando al respecto. Gracias a nuestros entrevistados, gracias a nuestra compañera Guadalupe Guerra por acompañarnos y participar también en el proceso. Estuvo malita de su garganta, por eso no actuó mucho, así que para la próxima será. Freddy Fuenmayor se despide de ustedes, un fortísimo abrazo. Gracias a nuestro compañero en los controles, Danielito Castellanos. Nos retiramos hasta el próximo miércoles, en el que tendremos la presencia de Juan Carlos Fernández Catalán, y esperamos que la presencia del arquitecto Guido Díaz también acá con nosotros. Él es el director, el último director de los museos, justamente de la Casa de la Cultura. Así, con esos dos personajes esperamos contar el próximo miércoles, y por supuesto con su anuencia. Vamos a estar acompañándonos. Cuídense mucho, cuide como siempre a la ciudad. Nos despedimos. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado Quito, poquito a poquito, bajo la dirección de don Freddy de Fuenmayor Lloramas y su grupo de quitenses. Gracias por acompañarnos.